Hola y bienvenidos a Vericuetos, el programa de radio de la música que no suena por la radio. Por ejemplo, el concierto que nos ofrecieron el domingo Cristina Montul, Horacio García y Manu Molina, en el cual dieron su particular visión de temas como, por ejemplo, este Misturada de Airto Moreira. Misturada, tema extraído de aquel mítico disco llamado Cuarteto Novo de 1967, donde Airto Moreira se hacía acompañar de Teo de Barros, Heraldo Domonte y nuestro albino favorito, Hermeto Pascual. Unos años más tarde y a miles de kilómetros de allí, de Brasil, aparecía un disco cuya portada estaba ocupada totalmente por la cara de un gigante bonachón con cara de no haber roto nunca un plato y que nos sonreía invitándonos a descubrir a un grupo nuevo que sí que iba a romper muchos platos, no sé, pero muchas reglas sí. La banda y el disco se llamaron Gentle Giant y lo primero que se oía era esto. His hand, striding steps that will cover the land. He is coming, hear him coming. Are you ready for his being? Hear the giant, feel the giant, touch the we'll be right back. La semana pasada dedicamos gran parte del programa a anunciar lo que será el Festival Trendelenburg 3.4, que será este fin de semana, el 15, 16, 17, en Gijón. Un punto de encuentro para artistas de todas las disciplinas que tienen como denominador común su utilización de lo digital. La semana pasada se nos había quedado en el tintero un grupo, o mejor dicho, un señor que atiende al nombre de Javier Barrero, es de Barcelona, pero es más conocido en el ámbito musical como Logical Disorder. Va a estar actuando la sesión Bermúdez el sábado y para que vayáis abriendo boca os dejo con algo de música de él. Esto se llama So Far. Logical Disorder, que estará en el Trendelenburg, ya sabéis, los próximos 15, 16 y 17 en Gijón. Si queréis saber más o escuchar más cosas de lo que puede dar de sí este festival, una buena idea puede ser bajaros el Vericuetos de la semana pasada del podcast de Radio Crash, donde la primera media hora está dedicada por entero al Trendelenburg, al menos en su aspecto sonoro. Y ahora vamos con una canción tan rara como su nombre, Vibhan Rondirsky. Bueno, pues esta chifladura, cuyo nombre no voy a repetir porque es muy difícil, pertenecía a Henry Threadgill y estaba en su disco Carry the Day. Y vamos a seguir en modo bailongo, en este caso con los sudafricanos Amampondo y este Amefeile. Thank you. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Y de Sudáfrica viajamos a Japón con un grupo llamado Robo, con V, que se fundó en el año 96 a partir de miembros de los Boredoms o Bondage Fruit, entre otros. Esto que suena se llama Reom. Thank you. Pues ya sabéis, ellos se llaman Robo con V, son japoneses y nos ofrecen una forma de viajar bastante asequible en estos tiempos de penuria económica. Y ya que estamos, vamos a seguir con otra oferta de nuestra pequeña agencia de viajes experimental que estamos poniendo a prueba. Y esta vez lo hacemos de la mano de Suso Saiz y el grupo que fundó en el año 1980, la Orquesta de las Nubes, que desde su disco Manual del Usuario nos llevan también de paseo con temas como este Tiempo de Espera. Thank you. Y así tranquilamente vamos llegando al final del Vericuetos de hoy. Lo cerramos con una pequeña maravilla que estaba al final de un disco que se llamó Fulton Street Maul y que estaba perpetrado por Tim Berne, el saxofonista, acompañado de Bill Frisell, Alex Klein y el chelista Hank Roberts. Vamos, la creme de la creme de la vanguardia jazzera neoyorquina. El último corte de este trabajo se llamaba Betsy y es la canción con la que os deseo buenas noches y me despido hasta la semana que viene. Adiós.